esta orquesta que escucharon toqué yo solo todos los instrumentos a un tiempo. Yo me llamo Bert, y eso de ser filarmónico es solo uno de mis oficios. Hay días en que soy artista ambulante del pincel, otros en que soy desollinador o vendo cometas de papel. Hoy me tocó ser narrador y voy a contarles un cuento acerca de Mary Poppins, toda una dama a quien yo estimo mucho. El asunto empezó en Londres a principios de siglo, en la casa número 17 de la calle Cherry Tree, que es la residencia de los señores Banks y sus dos hijitos, Jane y Michael. El almirante Boom vive en la casa contigua. La ha construido en forma de barco y fue el señor almirante quien me dijo: ¡Señal de tormenta en el número 17! ¡Amenaza mal tiempo! El almirante tenía razón. Había lío en casa de los Banks. La niñera Katy se marchaba porque los niños se le habían extraviado. La cocinera y la doncella discutían. La señora Banks estaba preocupadísima. Y el señor Banks, furioso. Después de todo, Katy era la sexta niñera que perdían en solo 4 meses. Las cosas empezaron a calmarse cuando el policía Jones llegó con los niños. Los chicos habían andado buscando su cometa en el parque vecino y por eso se le habían perdido a la niñera. Los dos estaban muy apenados por lo sucedido y, tratando de ayudar a su padre, escribieron un anuncio para que papá lo publicara en el periódico solicitando una niñera sin defectos. El anuncio decía así: